No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Esta es la correspondencia radial comunitaria. No estamos solas ni solos, sino tenemos a nosotras y nosotros. Llegamos a nuestra misión número 11. Llegamos a nuestra misión número Llegamos 11. A nuestra misión número 11. Hoy, 6 de julio, les mandamos un saludo lleno de alegría a todas las personas que nos escuchan desde diversos territorios. Para esta radio, queremos hablar sobre la dignidad y lo que significa para las niñas, niños, jóvenes y adultos. Agradecemos a todas las personas que se sumaron y animaron a participar en este tema. Escucharemos a Roxana La Lombriz de Tierra con la canción Montuno con Pozo, una pieza construida por nuestras hermanas y hermanos del colectivo artístico La Crecida. En nuestra cápsula de la memoria queremos recordar algunos de los momentos en los cuales el pueblo se ha movilizado por la defensa de sus derechos, la vida y la dignidad. Compartiremos el cuento El Silbón, un espectro que ronda en las inmensidades del llano entre Colombia y Venezuela. Sigue acompañándonos en esta radio semanal, enviándonos tus audios con opiniones y juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Un fraternal saludo, les habla Sergio Chinticuay de la Guardia Indígena, a la radio comunitaria. No estamos solos ni solas. Buenos días, mi nombre es María Alejandra Madrid Andrade, tengo 11 años, soy de la valla comunitaria, de Brisa, manos amigas. Le mando un saludo a todos los de Secucol. Un fraternal saludo de unidad y resistencia. Mi nombre es Juan Diego Chindicué. Soy guardia indígena a la radio comunitaria. No estamos solos ni solas. Nos llegan las voces con saludos de personas, procesos y organizaciones hermanas de diversos territorios. Muy buenos días. Para saludar a la emisora No Estamos Solos ni Estamos Solas, les mando un saludo a todos y a todas. Estamos en la huerta, estamos sembrando y recuperando saberes para poder sembrar frutales, comida, para el beneficio de nosotros mismos. Muchas gracias a todos y a todas. A la emisora, no estamos solos, no estamos solas. Que tengan un buen día. Los saluda John Jairo. Muchas gracias. Y hasta luego. Hola, un saludo para todos los que me escuchan. Mi nombre es Gloria Salazar. Hago parte de la huerta comunitaria Cimarrón, en Altos de Santa Elena, en donde estamos sembrando plantas para poder cosechar alimentos. Gracias, un saludo para todos. Muy buenos días, un saludo de Hermandad y Resistencia desde la Guardia Indígena. Mi nombre es Juan Carlos Chindicué. Saludamos a Radio Comunitaria, no estamos solos y solas. Soy Norma Constanza, vivo en Bogotá. Me ha gustado mucho la emisora radial que han creado ustedes, los de Secucol. Qué buena la emisión de hoy. Muy interesante que desde pequeños le enseñen a los niños la historia de los personajes importantes de sus regiones, los que han hecho historia, sus líderes sociales, sus artistas, todo eso. Felicitaciones. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es John Anderson, hago parte de la Huerta Comunitaria Cimarrón. Les extiendo un saludo a este espacio donde ustedes están escuchando desde su casa. Acá en Altos de Santa Elena nosotros estamos sembrando conocimiento a partir de las plantas. Queremos tener una huerta comunitaria donde tengamos muchos alimentos, plantas aromáticas y que podamos compartir con los seres que viven aquí en este espacio. Un saludo para todos y que estén súper bien. Buenos días para Casa Taller, de aquí desde el barrio de Cepaz. un saludito. No estamos solos, sino tenemos a nosotros mismos. Tres. Ve, acá están las cocas, me vengan recibiendo por acá. ¿No hay frijoles de aquí? Sí, sí. Por favor. Con todo, con ensalada y salsita. ¿Cómo ha sido mi experiencia en la olla comunitaria? De verdad que para mí ha sido una experiencia muy grata, ya que debido a esta situación, mi familia, yo sé que muchas otras, nos ha servido de una gran ayuda. En la olla comunitaria nos encontramos para la conversa, nos encontramos para cocinar, nos encontramos para enlazar ideas, para realmente preparar una comida saludable. Entonces la olla, nuestras ollas comunitarias son un espacio para el habla, para la conversa, para la palabra, pero sobre todo es un espacio para la organización, para la resistencia alimentaria. Estoy muy agradecida por los almuerzos, por todos los profesores, las cocineras. Cada una de las personas que trabajan en este comedor, tanto las cocineras como los que despachan la comida, y como siempre digo, tienen una sonrisa que nos contagia, de verdad. Pues yo empecé desde las 7. ¿Con qué empezó usted? Picando, pelando. Picando. Pero lo normalmente a las 8 monto la olla. A las 8 monta el fogón. Que la cocinera, felicitaciones, una excelente su labor, muy rica su comida. Y bueno, y me pareció muy bien, los almuerzos muy ricos. ¿Una limonadita? ¿Me llevas mi perro? Prohibido olvidar, prohibido olvidar, prohibido olvidar. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. Y no es solo hablar de pan, Señor, porque tenemos memoria. Somos una vieja historia, un cuento que hay. A lo largo de la historia de Colombia, así como en muchos países hermanos, la organización, los paros, las marchas siempre han sido una forma muy importante para que el pueblo tenga voz. Por eso, hoy queremos recordar algunos movimientos que fueron muy importantes en los últimos meses y en los últimos años. No debemos olvidar que la organización hace la fuerza y como pueblo tenemos poder. Juntos y juntas somos más fuertes. La minga es un carnaval por la vida y por la paz. Interculturalidad. La minga es un espacio más que nos enseña a hacer pedagogía de vida, del diálogo, escucharnos mutuamente para ir dando las puntadas que necesita un país con esperanza, que representa el espíritu de los pueblos milenarios, de las comunidades afrodescendientes campesinas y de todo el sector social, para salvar la vida, para salvarnos nosotros. La minga es un ejercicio que se hace para trabajar de manera conjunta. Todos los pueblos han desarrollado ejercicios de trabajo en minga, en colectivo. Las mingas generalmente no se pagan, la minga es un ejercicio de solidaridad. Hay diversos tipos de minga. Mingas económicas, mingas de construcción, mingas políticas. Hay diversos tipos de minga. Esto quiere decir que hay diversas formas de solidaridad para construir conjuntamente aspectos que tengan que ver con lo económico, un puente, una carretera, una casa, un colegio, en fin. Y en el suroccidente hemos desarrollado muchos tipos de minga. La minga del 2004, la minga del 2006, la minga del 2008, la minga del 2010, donde formamos el Congreso de los Pueblos, la minga del 2013, donde hicimos el Encuentro Nacional de Paz. Y hoy nos encontramos en la minga de resistencia social y comunitaria para enfrentar este régimen de muerte. Buenos días, niñas y niñas de Zapocol. Decirles que la Marcha por la Dignidad hoy se encuentra en Ibagué, en la Universidad del Tolima. Seguimos exigiéndole al gobierno que cese el asesinato de los líderes sociales, este genocidio cuentagotas que nos tiene en alerta roja, por decirlo de alguna forma. Entonces, les contamos que seguimos resistiendo, vamos hacia Bogotá y con todo el cariño les contamos pues que la lucha se hace en las calles, no desde la casa. Que la pandemia no nos puede encerrar, ser responsables al salir, cuidarnos, cuidar la salud, pero creo que la lucha, insisto, está en las calles. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. A los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia. Y en esta radio queremos hablar sobre la dignidad, inspiradas en esa marcha por la dignidad que viene desde el 25 de junio desde la ciudad de Popayán hacia Bogotá, donde defensores y defensoras de derechos humanos pertenecientes a diferentes organizaciones sociales buscan exigir el respeto a la vida y dar un gran grito de rechazo a las políticas implementadas por el gobierno del presidente. Queremos saber qué significa la dignidad para los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos. Hola, soy Sofía, voy a pertenecer al grupo de baile. Para mí la dignidad es ese respeto y ese valor que se tiene hacia uno mismo y que todos los seres humanos tenemos ese mismo valor, ese mismo respeto debemos tenernos, por lo cual es fundamental, un valor que no se puede negar, que viene con el ser humano desde el simple hecho en que nacemos. Entonces para mí es algo muy importante, es un valor que todos los seres humanos tenemos y debemos hacerlo respetar. La dignidad es respeto propio y colectivo. Dignidad, bueno, ser una buena persona, útil a la vida, no hacer lo malo, cumplir los 10 mandamientos de Dios, porque si no somos útiles, bueno, no tenemos dignidad, ¿sí o no? Y ser feliz también. Para tener dignidad hay que ser feliz. ¿Oíste? Es el rechazo a la deshumanización. Es decir, a que nos traten como si no fuéramos humanos. Desde la ternura y el amor fraterno, les mando un cálido saludo a los niños y niñas de Zapocol y la gente que trabaja en la radio comunitaria. Mucha fortaleza para estos tiempos de resistencia y agradecimientos por su entrega y trabajo. El tema de trabajar en estos momentos es importante. Se llama la dignidad. La dignidad es el valor merecedor que nos damos como personas íntegras de derechos y asimismo que también tenemos deberes con uno mismo, con las personas que nos rodean y con la sociedad. La dignidad no depende de ninguna condición social, es de todo el mundo, de los niños, niñas, de las mujeres, de los adultos mayores, de los obreros, de todo el mundo. Solo y solo por el derecho de ser seres vivos se reclama dignidad, es decir, el valor de ser, de vivir bien. Saludos y resistencia. La dignidad es un valor humano. Para mí la dignidad es una pacificación moral de la humanidad. Yo digo que el ser humano, sea varón, mujer, niño, anciano, esté enfermo, sano, sea blanco o negro, es siempre digno, porque puede decidir qué ser. y no solo por lo que es, sino también por sus aspiraciones y proyectos personales. La dignidad es el rechazo a aceptar la humillación. Dignidad es un valor que tenemos como persona, es el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y por ende no dejarnos humillar ni tampoco que nos degraden. La dignidad es un derecho que implica por sí mismo el ejercicio de la libertad y al mismo tiempo el respeto por cada cual. La dignidad para mí es respetar a todos y que todos los respeten a uno y hacer que lo respetar de todo mundo y respetar uno a todo mundo. Es el rechazo a la violentación de los derechos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Secucul. Les voy a explicar para mí qué significa la palabra dignidad. Para mí indica el respeto y la estima que todos los seres merecen y afirman de quien posee un nivel de calidad humana irreprochable. La dignidad es la cualidad que significa ser valioso, con las siguientes características: honor, amor y respeto. Una persona digna es aquella que se valora a sí misma por encima de las necesidades del momento o las exigencias de los demás. En este caso, se puede considerar un sinónimo de integridad u honor. Por eso todos debemos tener una vida digna y vivir en paz con todas las personas que nos rodean a nuestro alrededor. Muchas gracias. La dignidad es el rechazo a conformarse. Es decir, la dignidad es no dejar que otros pasen por encima de nuestra humanidad. Para mí la dignidad es cuando mantenemos y preservamos nuestros valores como personas. Esa es la dignidad. El respeto comunitario. Aquí estamos y seguiremos firmes con la fuerza de la niñez y la juventud. Seguiremos caminando juntos porque son la continuidad de nuestros pueblos, porque creemos firmemente que debemos vivir con dignidad. Y también se habla de la felicidad. Entonces decimos que hemos venido para vivir con dignidad, vivir con felicidad y a germinar semillas de esperanza, con el corazón despierto y la conciencia firme. Hablan las voces del campo, las voces de la selva, las voces de la montaña, las voces de las comunidades organizadas. Cuando miramos hacia adentro nuestro y vemos que nuestros padres y madres supieron cuidar y respetar y luchar por nuestros derechos, que nuestros abuelos y abuelas defendieron su territorio, su familia, la comunidad, defender y cuidar con la furia en las manos también es dignidad. Y entonces vimos que no todo nos ha sido quitado, que tenemos aún lo más valioso, lo que nos hace vivir, lo que hace que nuestro paso se levante, lo que hace que la tierra siga y siga debajo de nuestros pies. Y vimos, hermanas, que es dignidad todo lo que tenemos. Y vimos que es grande la vergüenza de haberlo olvidado. Y vimos que es buena la dignidad para que los hombres y las mujeres seamos otra vez hombres y mujeres libres. Y así, a punta de recuerdo, volvió la dignidad a habitar en nuestros corazones. Por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Yes. La palabra, la oralidad, los mitos y los espectros no conocen fronteras. Es por esto que para cerrar este primer ciclo de cuentos, narrativas e historias de terror, queremos compartirles la terrible leyenda del Silbón, un espectro maligno, un alma en pena que ronda en la oscuridad del llano entre Colombia y Venezuela. Promociones Domingo García presenta por la red de emisoras del país desde Llano Adentro la gran pelea por el título nacional semicompleto entre Juan Hilario y el Silbón. Juan Hilario el parrandero y su enemigo el Silbón pelearon uno cerrado con combate de emoción ante 30.000. Hola, queridos oyentes, soy yo de nuevo, el Buciraco. Se preguntarán por qué estoy aquí hoy otra vez. Lo que pasa es que nosotros, los espantos, no conocemos de fronteras. Hay uno en especial que aterroriza en los llanos, venezolanos y colombianos, el terrible Silbón. Esta alma maldita acecha en los llanos durante las noches oscuras de invierno, cuando la lluvia lava la tierra. Nada se vuelve a saber de sus víctimas, y las pocas que han logrado escapar solo hablan de su infernal y engañoso silbido. Dos siglos atrás vivió en los llanos de Venezuela un feliz y joven matrimonio, hasta que un día de invierno el joven marido descubrió a su propio padre golpeando cruelmente a su esposa, acusándole de infiel. El joven enfurecido la defendió y arremetió contra su padre lleno de ira, y lo golpeó y golpeó y golpeó hasta que comprobó que su padre había dejado de respirar. Todo ese alboroto hizo que llegara el abuelo del joven, un hombre severo y cruel, que sin escuchar razones ni súplicas decidió darle un escarmiento a su nieto. Lo castigó como se acostumbraba en esa época. Lo ató a un árbol retorcido y le dio incontables latigazos en la espalda hasta que brotó la sangre. Y no contento con esto, frotó sal y ají en las heridas del joven mientras este se retorcía de dolor. Hizo que trajeran a los perros para que terminaran con él mientras lo maldecía. Maldito eres para toda la eternidad. Tu alma nunca encontrará descanso. A la mañana siguiente, cuando fueron a buscar el cuerpo del joven, no encontraron nada. Pero comenzaron extrañas apariciones en la noche, y eventualmente en las noches de invierno, una delgada, alta y oscura figura se comienza a pasear entre la espesura de los árboles, haciéndoles mecerse a su paso, mientras silba. Pasó mucho tiempo para que una o dos personas que salían en la noche al llano nunca volvieran a ser vistas. Muchas afirman que llevan sus espaldas un sucio y enorme costal donde lleva los huesos de su padre acompañado con los huesos de sus víctimas. Y son aún más las personas las que cuentan que estas desapariciones ocurren por todo el llano. La única forma que tienen ustedes, mortales, de escapar de las garras del Silbón es recordando estas palabras y tener el oído atento. Si alguna vez osan adentrarse en el llano, en la oscuridad, por si escuchan ese infernal y engañoso silbido cerca, quiere decir que el Silbón se encuentra lejos y sus vidas no peligran. Pero si al contrario lo escuchan a lo lejos, quizá ya es demasiado tarde. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Así como hemos terminado esta sección de mitos y leyendas, de historias fantásticas y terroríficas de la Cali, del Pacífico colombiano, de nuestras regiones aledañas, mitos y leyendas de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Fueron historias muy terroríficas, muy, muy, muy chéveres de escuchar. Ahora vamos a iniciar una nueva sección. Vamos a escuchar Érase una mujer, un libro escrito por una colombiana vallecaucana caleña llamada Vera Carvajal y está ilustrado muy muy bonito por su hermano Lizardo Carvajal. Son historias de lucha y dignidad de mujeres valientes de todo el mundo y todos los tiempos. Escúchenlas en nuestra siguiente emisión los lunes a las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos nuevamente. Por hoy hemos llegado al final de nuestra radio semanal, pero nos volveremos a escuchar el próximo lunes 13 de julio a las 6 p.m. En nuestro siguiente programa vamos a hablar sobre la soberanía alimentaria. Anímate a mandar tus respuestas y, claro, tus saludos por medio de audio para que los incluyamos en nuestra próxima emisión. Desde la heladera de Cali, Secucol les manda un fraternal abrazo de alegría y resistencia a cada una de las personas que nos han escuchado y que suman sus voces para mantener viva esta radio. Queremos contarles que estrenamos nuestro número en WhatsApp, así que puedes mandar tus audios al siguiente número: 321-20-29-855. 321-20-29-855. Y recuerden que no estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotros y a nosotros. No estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotras y a nosotros. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros.